Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, la pasión de los viajeros por escribir el Río de la Plata con María Juliana Gandini. Muchas veces, María Juliana, cuando arrancamos estas conversaciones, y ya como parte de un estilo, y esto lo venimos reiterando en varias vastísimas ocasiones, apelamos a algún método para iniciar la conversación. Algún método que a veces pasa por una encrucijada, una especie de dilema a resolver que a lo largo de estos 60 minutos se irá dilucidando, o a veces a partir de palabras claves, y en esto de las palabras claves tu actividad académica bien sabe de qué se trata. Pero en este caso te propongo ingresar por otro lado, porque quienes construyeron el Río de la Plata genera, mientras la lectura y luego de su lectura, una serie de interrogantes, una serie de disparadores que me parece que por alguno de ellos podríamos empezar. Es apasionante, por cierto, plantear el análisis de la modernidad europea a través del estudio de relatos de viajes, de aquellos que llegaron de Europa, atravesaron el océano, algún otro mar también, y se encontraron con el Nuevo Mundo. Pero es acá donde aparece una de las primeras cuestiones que genera duda. Vos establecés que esos relatos tanto pueden ser de conquistadores o de exploradores como de expedicionarios. Esta tipología, que a su vez está enmarcada en la pasión que ellos tenían para escribir el Río de la Plata, ¿cómo la podés aclarar pedagógica e informativamente? Bueno, antes que nada, Oscar, te agradezco muchísimo por recibirme en el programa y te agradezco muchísimo la lectura y ya las dudas que tenés sobre el libro, porque en gran medida lo que dispara nuestro trabajo como historiadores son las preguntas, ¿no? Las lagunas que encontramos, que no podemos resolver, porque bueno, la información que recibimos del pasado es fragmentaria. Recibimos pequeños pedacitos de sociedades que vivieron en el pasado más o menos cerca, ¿sí? Y lo que nosotros tratamos de hacer como historiadores es tratar de reconstruir esos pedazos como una especie de rompecabezas incompleto. Juliana Gandini, doctora en Historia, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Entonces las preguntas, de alguna manera, están dirigiendo la atención hacia esos vacíos y a tratar de encontrar o de sobreescribir sobre esas, esos espacios vacíos y esas dudas, qué podría haber pasado en función de lo que nosotros sí podemos confrontar y atestiguar, que son nuestras fuentes, es decir, esos testimonios que nos han llegado del pasado a nosotros y que son de alguna manera como nuestras piedras de toque, ¿no? Nuestros puntos más o menos seguros, con toda la crítica que nosotros hacemos sobre las fuentes, para construir. Y lo que nos llegó de la temprana conquista del Río de la Plata y antes de las primeras exploraciones que los europeos hicieron sobre esta región, que iba, digamos, desde en el principio del siglo XVI, desde las costas del Brasil, después siguiendo los ríos, el Paraná, ¿no?, el Paraguay más arriba todavía, hasta casi llegar a los Andes, son sus escritos, fundamentalmente, ¿no? Son una enorme cantidad de folios y folios y folios que escribieron en distintas circunstancias, con distintas intenciones, para tratar de alguna manera de defender sus intereses, de comunicar lo que habían visto del otro lado del océano, de ganar alguna ventaja sobre competidores posibles, o de hecho competidores de hecho con los cuales se encontraban. Y más allá de que no todos los conquistadores y exploradores eran sujetos que podían leer o escribir, ¿sí?, no importa eso, seguían declarando incesantemente qué ya les había pasado, qué habían visto, ¿no?, y de qué cosas habían sido víctimas o victimarios en este lugar del Nuevo Mundo. Entonces, la escritura en este contexto, porque la mayor parte de las fuentes que yo analizo, de los testimonios que yo analizo, son fuentes documentales, es decir, fuentes escritas, tienen que ver justamente con intentar de alguna manera dar una imagen de todo este universo que se les abría, ¿no?, en la boca del Río de la Plata, de lo que imaginaban que había dentro, y a veces es imaginar, pero con ganas de que esa imaginación sea verdad. Entonces, con el deseo de encontrar algunas cosas, como por ejemplo esa mistificadora montaña de oro y plata que se suponía andaba dando vueltas en algún lugar, siguiendo el río arriba, ¿no?, la corriente, es que recababan todo tipo de informaciones. Algunos las escribieron de puño y letra, es decir, son personas que sabían leer y escribir y documentaron lo que vieron, lo que creyeron ver o lo que quisieron ver en el Río de la Plata, y otros simplemente a través de, por ejemplo, el aparato judicial, ¿no?, de causas judiciales larguísimas que se abrieron en España sobre lo que había ocurrido en estas expediciones y en estas instalaciones coloniales, y ahí aparecen como testigos, y entonces ahí aparece la intrigante y atractiva figura, ¿no?, de un escribano español que, sin conocer nada del Nuevo Mundo, que por ahí había pasado toda su vida, ¿no?, en Sevilla o siguiendo a la corte del rey, tenía que pasar por escrito, ¿no?, y poner, ¿no?, las letras sobre el papel estas cosas que estaban contando, que se separaban, digamos, de su experiencia cotidiana de una manera radical. Entonces, digamos, lo que a mí me interesaba reconstruir, y aquí vienen justamente los exploradores, los conquistadores, los expedicionarios, pero también los lenguas, esos personajes que se habían quedado naufragados, ¿no?, en algunos momentos de la historia colonial del Río de la Plata y que fueron adoptados o se incorporaron a algunas sociedades nativas, entonces aprendieron a hablar, por ejemplo, guaraní, o aprendieron a hablar los dialectos de los tupíes en la costa del Brasil, que también tenían cosas para decir y también tenían sus intereses que defender. Y me interesaba reconstruir esa visión de esos testigos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común, ¿no?, estos conquistadores, estos exploradores, estos expedicionarios y estos personajes intermedios, estos traductores que en las fuentes aparecen como lenguas? Que son los testigos que vieron y vivieron en el Río de la Plata, ¿no?, y que a partir de esa experiencia personal tienen algo para decir que se consideró lo suficientemente importante para dejarlo por escrito y para, digamos, reconstruir una imagen de lo que era el Río de la Plata, en términos de lo que había o de lo que quería que se hubiera, y en términos de las sociedades nativas que encontraron, ¿no?, que eso también, digamos, es una parte fundamental de la historia colonial. Entonces, esa tipología que vos marcabas al principio tiene que ver con que lo que los une es que son testigos de primera mano, ¿no?, que son personajes que han visto, vivido y padecido, ¿no?, en estas barrosas orillas del mar Océano Austral, y que han tenido en distintas instancias la posibilidad de contar. La expedición llevada a cabo en 1502 por Américo Vespucio fue la responsable del primer encuentro español con las tierras que más tarde se convertirían en territorio argentino. En 1516, en un fallido intento por encontrar un paso que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico, Juan Díaz de Solís tuvo que concluir su viaje al toparse con las costas del Río de la Plata. La fundación definitiva de Buenos Aires fue realizada en 1580 por Juan de Garay, que a su vez colonizó gran parte del territorio argentino. ¿Sabes qué? Escuchándote me genera este tipo de comentario, de reflexión. Efectivamente, y parafraseando el título de algún libro de un historiador francés, son voces que llegan del pasado. Y esas voces que llegan del pasado, en este caso, son textos escritos, que son esos materiales que tuviste como objeto de estudio. Y a su vez, esas voces han quedado registradas en menciones. El río de Solís, el mar Dulce, finalmente el río de la Plata. Y si llegamos a este punto, este lugar se convierte en un lugar asiago, digamos marginal, digamos marcado por la canibalización de su descubridor. Uh-huh. Y acá llegamos, por otro lado, a su descubridor, Juan Díaz de Solís. En efecto. ¿Su voz dónde está? Esa es una muy buena pregunta y es algo que charlábamos hace unos días con un colega, con Federico Lorenz, respecto de que justamente esos primeros testimonios, ¿no?, del Río de la Plata, es decir, Solís, Juan Díaz de Solís, llega a un río ancho que él no termina como de entender realmente qué es. O sea, es un río porque es dulce, al mismo tiempo no se ven claramente las dos orillas, y viene con la hipótesis de que tal vez este lugar sea el paso, ¿no?, que permita comunicar lo que nosotros llamamos Océano Atlántico, y en esa época, en el siglo XVI, se llamaba Mar Océano, con lo que nosotros llamamos Océano Pacífico, y que en esa época era el Mar del Sur. Entonces, claro, la anchura del río, del estuario, permitía esa hipótesis, ¿no?, de comunicación. Y bueno, no lo era. ¿Y por qué los españoles lo estaban buscando a ese estrecho con ahínco? Y bueno, porque justamente cuando Colón llega a unas islas que él dice y cree que están en Oriente, en realidad no se imaginaban los europeos que había un continente que seguía tan, tan al sur. Entonces, a partir de las primeras exploraciones en el Caribe, empiezan a bajar, ¿no? Pero son décadas, ¿no?, de viajes, de que una navecita llega un poquito más al sur, vuelve, cuenta lo que hubo, otra expedición sale, llega a otro punto, vuelve, cuenta lo que hubo. Y el territorio se extiende al sur, se extiende al sur, se extiende al sur, y parece que no tiene fin, ¿no? Entonces, Solís, que además era piloto mayor del rey, es decir, tenía justamente un cargo importante dentro de la corona española para relevar y para reunir el conocimiento sobre el mundo, estaba buscando en realidad ese paso. Y lo interesante, y eso es lo que hablábamos con Federico, es que lo que sabemos de Solís en el Río de la Plata es prácticamente nada. Pero lo que supuestamente le ocurrió generó una expectativa enorme. Entonces hay como una inadecuación, ¿no?, entre los pocos datos que nosotros tenemos respecto de qué le pasó a Solís, ¿sí?, y también el evento en sí, que es algo muy reducido, es un pequeño episodio, con toda la expectativa que genera y con todo lo que moviliza después. Hay ahí una cuestión así de una no equivalencia interesante, porque lo que se supone que le pasó a Solís, según contaron los que volvieron a España con las naves que Solís capitaneaba, era que en la orilla, ¿sí?, de lo que hoy sería Uruguay, Solís y algunos de sus hombres bajaron y fueron atacados por los indios y muertos. Esta, en dos oraciones, es lo que aparece en el único documento contemporáneo, más o menos contemporáneo de los eventos, que es un documento que aparece en la Casa de la Contratación, que es uno de los organismos de la corona española para regular el tráfico y el contacto entre España y sus posesiones o sus pretensiones también ultramarinas. Y eso es todo lo que tenemos. Pero rápidamente, ese mismo año, o sea, en 1516, aparece no ya en el registro de lo manuscrito y de la administración, sino en un libro que va a circular durante muchísimo tiempo y que va a ser tenido como uno de los las primeras grandes formulaciones sobre el nuevo mundo, aparece ampliado lo que podría haberle pasado a Solís. Ese libro lo escribe un humanista de origen italiano, pero que estaba trabajando para los reyes católicos, se llamaba Pietro Martire d'Anghiera, y empieza a escribir Anghiera desde el momento mismo que vuelve Colón, o sea, ya desde 1493, una serie de cartas a sus amigos, a sus patrones, ¿no?, a personas influyentes de toda Europa, pero especialmente italianos, esas novedades que iban llegando, ¿no?, con estas navegaciones. Y a medida que, claro, las exploraciones siguen y Anghiera sigue escribiendo, se le va armando como un libro de historia, que es casi un registro, podríamos decir hoy, periodístico, ¿no?, porque la escritura va avanzando con las noticias de lo que va a ser justamente la exploración del Nuevo Mundo. Y en 1516, recién llegadas las naves, ¿sí?, de Solís habiendo quedado, ¿no?, de este lado del mundo, Anghiera, no sabemos si charlando con los sobrevivientes o accediendo a algún documento que para nosotros está perdido, desarrolla toda una escena teatral sobre cómo los indios... Teatral, ¿no? Teatral, sí. Sobre cómo supuestamente los indios atraen con engaño a los españoles mientras se relamen esperando el convite que va a llegar, y cómo Solís inocentemente desembarca, es atacado a palos y comido junto a sus hombres por estos indios, ¿no?, que parecen una especie de, las califica como zorras hambrientas, ¿no?, por ser astutos, pero también por ser malévolos. Y, bueno, aparentemente esa escena habría sido contemplada por los que quedaron en las naves, y de la cual solamente habría sobrevivido un único testigo, cosa que es un tópico habitual en este claro. tipo de historias, que vendría a ser Francisco del Puerto, sobre el cual... 5 siglos después, Saer escribiría, digamos, inspirándose un poco en esa historia, ¿no?, El Entenado, y de otros náufragos, digamos, que también anduvieron por la zona. Pero quedaría entonces este primer testigo, y el evento que pone en la cabeza de los españoles y después de los europeos, que es este lugar donde nosotros vivimos, ¿no?, aquí, digamos, uh-huh. estamos hablando desde Buenos Aires, con el río a unas poquitas cuadras o un par de kilómetros, es efectivamente que es un lugar extraño cosmográficamente, es decir, que tiene características naturales raras, pero donde sobre todo había sido muerto Solís de una manera absolutamente espectacular e impactante, comido por los indios. Por fin llegó el día de la partida. La víspera, el capitán había aparecido con una comitiva discreta, inspeccionando con su segundo hasta el último rincón de las naves. Cuando estuvimos en alta mar, reunió marineros y oficiales en cubierta y profirió una arenga breve exaltando la disciplina, el coraje y el amor a Dios, al rey y al trabajo. Era un hombre austero y distante, sin rudeza. Y de vez en cuando se lo veía trabajar en cubierta con el mismo rigor que los marineros. A veces se paraba, solo en el puente, con la mirada fija en el horizonte al vacío. Parecía no ver ni mar ni cielo, sino algo dentro de sí, como un recuerdo inacabable y lento. O tal vez el vacío del horizonte se instalaba en su interior y lo dejaba ahí durante un buen rato, sin parpadear, petrificado sobre el puente. A mí me trataba con bondad distraída, como si uno de los dos estuviese ausente. La tripulación lo respetaba, pero no le tenía miedo. Sus convicciones rigurosas parecían sabidas de memoria y las hacía aplicar hasta en los más mínimos detalles. Pero era como si también de ellas estuviese ausente. Se hubiese dicho que había dos capitanes. El que transmitía con precisión matemática órdenes que emanaba sin duda de la corona, y el que miraba fijo un punto invisible entre el mar y el cielo, sin parpadear, petrificado sobre el puente. El Entenado, Juan José Saer. Tramas. Seguramente después vamos a retomar estos relatos que después se convierten en piezas literarias, en esas descripciones, como recién acabas de mencionar, teatrales. Pero es interesante lo que señalás, 1516, Solís, y la mención inicial de este río, que algún tiempo después, pasando por la mención Mar Dulce, se va a convertir hacia 1530 aproximadamente en el Río de la Plata. Esa mención, ¿qué denota y qué connota? Porque a lo mejor se puede hasta hacer un juego de ida y vuelta entre significados lingüísticos tan particulares, ¿no? En efecto, yo lo que me encontré, digamos, que es algo que en realidad ya estaba establecido, porque este juego de cambios de nombres ya lo sabían los eruditos que estaban estudiando la historia de la primera conquista, digamos, claramente establecido por lo menos desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero a mí lo que me interesaba, más allá de que lo que estos eruditos habían notado, justamente que era el cambio de nombre asociado a ciertos eventos, era rastrear cómo detrás de lo que se cifra en el nombre, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de esa idea, ¿no? De esas nominaciones sucesivas. Entonces, más allá de rastrearlo con experiencias concretas y, bueno, cuándo aparecen estos nombres, me interesaba restituir esa carga de sentido, ¿no? De qué se decía, qué se pensaba cuando se decía Río de Solís, qué se pensaba cuando se decía Río de la Plata, y por qué esos dos nombres van constituyéndose y al mismo tiempo conviviendo e eventualmente imponiéndose, ¿no? El del Río de la Plata. Y la clave tiene que ver con el desarrollo de la experiencia, ¿sí? La experiencia como algo vivido en el terreno, como un conjunto también no solamente de lo que se vive en sí, sino de lo que se espera vivir y una expectativa, digamos, que se abre a partir de ciertas informaciones que se recaban en la costa de Brasil, respecto de que justamente escondido en algún lugar del Río de la Plata, o mejor dicho, del Río de Solís, habría una montaña de plata. Porque cuando eso se establece como una verdad, o como algo verosímil, por lo menos, algo que fuera creíble, es que empieza a aparecer este nombre argentino, ¿no? Cargado de resueños de oro y plata, que es el que va a terminar llamando o denominando de forma contemporánea, ¿sí?, al Río de Solís, ¿no? Se va a terminar llamando Río de la Plata, y ahí lo que cambia justamente la expectativa sobre lo que hay en la región. Cuando el nombre Río de la Plata empieza a rodar, es porque en la corona española, entre la corte y entre todos estos barqueros, emprendedores, financistas de la experiencia ultramarina, están pensando, ¿sí?, que ahí van a encontrar, ¿no?, ese premio de oro y plata que todos deseaban. Entonces ahí esa expectativa moviliza la historia, ¿verdad? Porque es lo que hace que empiecen a llegar expediciones y es lo que explica a largo plazo por qué nosotros estamos acá. Y porque, digamos, tenemos ciertas ideas y ciertas formas de organizar nuestro territorio que están ligados a un conjunto de expectativas, ¿sí?, y de ideas asociados a ese nombre, al del Río de la Plata. Desde el punto de vista de los europeos, sobre todo de españoles y portugueses, los territorios que luego serían conceptualizados como Río de la Plata fueron entendidos en las primeras décadas del siglo XVI como una novedosa parte del siempre creciente Nuevo Mundo en el sector austral del mar-océano. Desde mediados de la década de 1510, este espacio fue definido en términos cada vez más precisos de acuerdo con una caracterización que delimitó un conjunto de rasgos geográficos, naturales, etnográficos y productivos diferenciales. El resultado de este proceso fue que los territorios australes surcados por el Río de la Plata, el Río Paraná y el Río Paraguay obtuvieron una identidad particular e inédita. Este proceso puede seguirse a través de los cambios ocurridos en la toponimia. El nombre de Río de la Plata recién se cristalizó en torno a 1530, a casi 15 años de su primer descubrimiento por parte de los españoles en 1516, y coexistió con otras denominaciones más antiguas. La más extendida de ellas fue la de Río de Solís, acuñada en honor a su malogrado descubridor, el piloto mayor Juan Díaz de Solís. ¿Quiénes construyeron el Río de la Plata? Exploradores y conquistadores europeos en el lugar donde se acababa el mundo. Juliana Gandini, 2022, Siglo XXI Editores. Es evidente, y no solamente porque está escrito en el libro, sino también está presente en tu relato, en este que nos estás compartiendo, que hay una desmedida codicia por el oro y la plata, ¿verdad? Pero eso se va transmitiendo a través de relatos. Y quienes no estaban aquí, quienes no habían llegado aquí. Dicho de otra manera, quienes eran los destinatarios de esos relatos, de exploradores, de conquistadores, llegados a estos territorios, ¿qué imagen construían? Esa imagen depende mucho del momento en el cual están llegando al Río de la Plata y de las realidades que constituyen aquí. No es lo mismo explorar que establecer una conquista. No es lo mismo estar de viaje y de paso, aunque sea un tiempo extendido, que quedarse, ¿no?, y afincar ciudad y establecer un régimen colonial. Y tampoco es lo mismo un régimen colonial funcionando, como va a aparecer, digamos, después de mediados del siglo XVI, que esos primeros intentos de instalación colonial que están ceñidos por una enorme cantidad de problemas vistos desde el punto de vista de los españoles. Entonces, lo que ven, ¿sí?, o lo que aparece que en las fuentes respecto de lo que nuestros exploradores, lenguas, capitanes dicen, varía mucho en función de qué están viendo y qué están viviendo. Y no es lo mismo, ¿sí?, un explorador que un conquistador. Por otro lado, también hay cuestiones que tienen que ver con quién se están viendo, ¿sí?, y qué lugar del territorio están viendo. No es lo mismo la descripción que van a hacer de, por ejemplo, las sociedades que vivían en la boca del Río de la Plata, que nosotros llamamos querendíes, que las descripciones que van a hacer de, por ejemplo, los carios, que son parte del grupo tupí-guaraní, ¿no?, en las cercanías de Asunción, porque esas dos sociedades son profundamente distintas. Entonces, la forma de describirlas en ese momento va a variar también. Y por último, también tenemos que pensar que lo que ven o lo que dicen o lo que transfieren, ¿sí?, a esos textos y a algunos de los mapas que analicé en el trabajo, tiene que ver mucho con cuestiones internas, ¿sí?, al bando de los exploradores, ¿sí?, a peleas, fracciones, banderías, por supuesto también vinculado con el origen social y el alcance, digamos, del desarrollo de su educación. No es lo mismo alguien que apenas está declarando y puede firmar a duras penas que un cosmógrafo del rey o un capitán o un gobernador, ¿no? Ahí tenemos claramente también que hay una diferenciación social que afecta mucho la forma en la cual el mundo es percibido y transmitido. Juliana Gandini, autora del libro ¿Quiénes construyeron el Río de la Plata? Exploradores y conquistadores europeos en el lugar donde se acababa el mundo, publicado en 2022 por Siglo XXI Editores. Pero la clave acá está en jugar, ¿no?, entre buscar el contexto, quiénes y cómo se encontraron, ¿sí?, y qué herramientas tenía y qué lugar social ocupaban esos testigos para tratar de ver lo que estaban viendo. Con mis colegas, con Malena López Palmero y Carolina Martínez, nosotros asimilamos estas operaciones al ejercicio de cambiar la lente de un anteojo, ¿no?, para lograr el enfoque preciso, ¿no? Cuando uno va al oftalmólogo y necesita un cambio de anteojos, que le prueban varias lentes, a ver cuál es la que enfoca de manera precisa. Bueno, nosotros hemos pensado un poco nuestros trabajos en esa clave, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿por qué esta descripción es así? Entonces empezamos a jugar con los aumentos, con las lentes y con los colores, hasta lograr enfocar la imagen y tratar de constituir justamente esa representación de una manera más clara. ¿En qué elementos está constituida? Tramas, la pasión de los viajeros por escribir el Río de la Plata, con María Juliana Gandini. Río de la Plata, Dios que mata y hace bien, no me des la espalda, que tengo hambre y tengo sed, no me des la espalda, que quiero besar. Sobre el río duérmete, dame sol que me vio nacer. ¿Quién dará color a mi alma? ¿Quién refrescará mi fe? Si los siglos han pasado desde que el amor se fue. Desde que el amor se fue. Río de la Plata, Dios que mata y hace bien. No me des la espalda, que tengo hambre y tengo sed. No me des la espalda, que quiero besar. Tramasradio@gmail.com.